Veneto viene ahí, Masai. ¿Cómo anda la vacancia San Martín? ¿Todo bien? Hay gente de la Carcola, 18, la Catanga, Melo y Las Palmas de todos los negros vienen arriba. Los